Mi nombre es Mariana Palacios, yo soy delegada de los acompañantes personalizados de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Hemos sacado un comunicado por la situación de que venimos viviendo de hace ya muchos años y bueno, nos informan desde la subsecretaría que podríamos estar cobrando a través de una tarjeta que se llama recargable del Banco de Santa Fe. Nos van a informar cómo se va a distribuir esa tarjeta para nuestros sueldos, porque bueno, como estamos precarizados y en negro, nosotros cobrábamos todos los meses en cajero humano. Con la situación de la cuarentena, bueno, y la emergencia sanitaria, desde el mes de marzo ya tuvimos inconvenientes en el cobro, cobramos a más a destiempo, nosotros todos los meses cobramos los días 20 y bueno, se están atrasando, tenemos adeudado parte de un recorte que hubo en el mes de, en el sueldo del mes de diciembre, enero y en febrero también. Hay aproximadamente 10 compañeros que el sueldo de febrero no lo han cobrado. La situación es preocupante porque, bueno, con en esta situación de emergencia sanitaria también se hace difícil la movilización y poder que se pueda visibilizar la situación de los trabajadores. Nuestro sueldo no está a 130 pesos la hora, está muy desfasado a lo que es un sueldo digno de empleado del Estado. También venimos pidiendo aumento, las paritarias se han parado. Y bueno, y todas las declaraciones que ha hecho nuestro gobernador con trayéndonos recuerdos de la cuasimoneda, de épocas muy aberrantes que hemos vivido los trabajadores del Estado. Es una situación política mucho más amplia que nuestro sector nada más. Tampoco estamos teniendo protocolos de cuidados por el coronavirus. Seguimos activos trabajando. Ministerio de Desarrollo Social es uno de los ministerios que no paró. Y nosotros seguimos brindando servicios. Somos los que estamos ahí al lado del pibe y la piba, intervenido por el Estado. Y bueno, hoy ya estamos a 20, dicen que las tarjetas van a estar siendo distribuidas en estos días, todavía no nos llegaron cómo va a ser, y bueno, y con necesidades muy grandes como trabajadores y no viendo soluciones. La última reunión que tuvimos con la subsecretaria, también le dimos un informe desde monitoreo, que es una comisión que existe en ATE, sobre algunas prácticas que llevan las instituciones conveniadas, privadas, de vulneración de derechos, tanto de los pibes, hacia los pibes y las pibas, como hacia los trabajadores. Le hemos llevado informes. También esperamos que eso se resuelva o que tomen decisiones de mejorar la aplicación de políticas públicas y de cortar con estos convenios que venimos denunciando de hace mucho y que realmente el Estado tome las decisiones de aplicar la política de niñez y que se termine de la tercerización del trabajo. Son muchos los temas que venimos, en este caso, reclamando sobre nuestros derechos y bueno, son muy, muy pocos los resultados. En este caso, algunos cronogramas se han cortado, algunos compañeros no están siendo llamados para brindar horas y nosotros dependemos de esto, de las horas brindadas, porque estamos precarizados y trabajamos a través de horas. Imagínate que un empleado del Estado hace 120 horas y cobra un sueldo vital y móvil Y nosotros tenemos que terminar haciendo, para igualar ese sueldo, terminar haciendo 200, 240 horas. Por eso es una autoexplotación de, también de las horas que brindamos. Por eso decimos que nuestro sueldo está muy desfasado y necesitamos que se nos aumente las horas y diferenciar las horas nocturnas y fines de semana, que tampoco eso nunca se aplicó. Estos son los reclamos que venimos haciendo y que todavía no hemos tenido respuestas.